Bueno, y como empezó a sonar el teléfono, voces, otras propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar, estamos comunicados con Rafael Klesger. Como yo ya había anunciado al inicio del programa, se hizo el primer Congreso Villero el 5 de mayo en la Plaza de Mayo por la reconstrucción del movimiento villero y contra los malos gobiernos. Y queremos saber de qué se trató esto. Buenas noches, Rafael. Luis te saluda en Otras Voces, Otras Propuestas. Hola, buenas noches, Luis. ¿Cómo andan todos? Muy bien. Bueno, la verdad que me sorprende y gratamente que quizás personas que uno los tiene como esta ciudad, ¿no? Como ahí queriéndolos invisibilizar y son parte de nuestro pueblo, que se hayan juntado y hayan empezado a discutir en un congreso cosas, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Cuáles son, Rafael? Bueno, mira, un poco la propuesta era poder volver a reconstituir al movimiento villero como un actor social y a los compañeros y compañeras de todas las villas que seguramente, como creíamos, tenían mucho para contar, mucho para decir y mucho para discutir. Un poco la propuesta fue esa, en donde discutimos largo y tendido todo el sábado y donde logramos llegar a varias conclusiones que seguramente entre hoy y mañana vamos a hacer circular para que todos sepan las conclusiones del encuentro. Un poco la propuesta fue esa. Sí, y bueno, yo lo que vi es que han tratado temas diversos que hacen a la problemática de ustedes, pero que en realidad hacen a la problemática de muchos de los habitantes de los barrios de nuestra ciudad, ¿no? La situación de la vivienda, urbanización, infraestructura, salud y educación que nos toca a todos, seguridad, derechos humanos, género, contaminación ambiental. ¿Cómo lo trabajaron ustedes en la particularidad, por ejemplo, la vivienda, que es, creo, el gran problema también, ¿no? Allí. Sí, un poco la forma de trabajar fue, primero, unos compañeros referentes de las villas que dieron unas palabras y que empezaron a problematizar el tema. Después escuchamos algunas experiencias de otros compañeros de organizaciones a nivel latinoamericano, que nosotros creemos que la problemática de las villas acá es la misma que la de los pobladores en Chile, es la misma que la de los canteriles en Uruguay o que la de la favela en Brasil. Entonces tratamos de escuchar y ver cómo lo venían trabajando en otros lugares de América Latina. Y por último, los compañeros y las compañeras que viven en las villas trabajaron en comisiones discutiendo estas problemáticas, sacando conclusiones desde lo vivencial, desde lo reflexivo, ¿no? Un poco esa fue la forma de trabajar y nada, nosotros concordamos de que las problemáticas de la vivienda, de la salud, de la educación son problemáticas a nivel nacional, pero las villas particularmente se juntan con otras cuestiones, cuestiones de marginalidad, cuestiones de pensar a los villeros como ladrones o a las villas como lugares en donde no hay que ir porque son peligrosas. Todas esas cuestiones juegan a la hora de pensar cada uno de los ejes que pusimos y seguramente nadie mejor que los compañeros y las compañeras que viven en la villa para reflexionar sobre eso. Totalmente. Yo, mientras te escuchaba, estaba pensando. Te escucho, ¿no? Muy, muy bajito. A ver, ¿ahora me escuchas mejor? Un poquitín. Un poco mejor. Bueno, vamos a tratar de levantar un poquito la voz. Estaba pensando que uno de los problemas que me parece que existen justamente con los compañeros que viven allí es por ahí la cuestión de la búsqueda de trabajo, porque muchas veces está tan estigmatizado esto que el ir a buscar un trabajo y poner un domicilio ya directamente los margina para poder entrar en el mercado laboral, ¿no? Sí, sí, es una problemática enorme, porque cuando uno dice de dónde vive, si vive en el Bajo Flores, enseguida no solo no te llaman, no te dicen, bueno, no es el perfil que estábamos buscando, sino que incluso te cierran muchas veces la puerta en la cara, digamos. Es una problemática muy grande, por eso decía que supera al concepto de vivienda, a la perspectiva de la salud, a la perspectiva de los derechos humanos y seguridad, digamos, son problemáticas muy puntuales, muy particulares de las que viven todos los días nuestros compañeros, y esa estigmatización que existe hacia la villa y hacia los villeros, nos parecía que hay que empezar a revertirlo. Por eso también elegimos la Plaza de Mayo, que es el escenario público por excelencia de nuestro país, para que vean que también las villas y los villeros discutimos, tenemos propuestas, trabajamos, somos honestos. Un poco era esa la iniciativa, ¿no? También. Y decime, teniendo en cuenta que también dentro de las villas hay distintas comunidades, ¿no? Como vos decís, de América Latina, ¿pudieron llevar bien estas, vamos a decir, distintas nacionalidades y con sus costumbres, con sus formas de moverse y de actuar cotidianamente, porque son comunidades bárbaras, pero quizás cada uno están muy acostumbrados y a veces quizás se cierran en su propia comunidad y cuesta salir, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que esto que yo te decía, como existen las villas acá en la Argentina, en los cantegriles en Uruguay, los pobladores sí. En Chile, digo, lo que nos une es una cuestión de clase, porque los problemas son los mismos para la comunidad boliviana, como para la comunidad paraguaya, como para los uruguayos en las villas. Entonces, este tema de las nacionalidades era más interesante, o por lo menos nos parece más interesante pasarlo por arriba y pensar más desde una cuestión de clase, de una cuestión de vivencia, de territorio en el que habitamos, digamos. Y entendiendo que las especificidades culturales lo que hacen es enriquecerse cuando se juntan, ¿no? Y no licuarse entre ellas. Entonces lo manejamos más por desde ese lado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo quizá lo veía por el lado de la mirada del de afuera, en ese sentido, ¿no? De tratar sí, de unificarse bueno. Justamente y tener un discurso como vos estás comentando ahora para el afuera, para que el de afuera también a veces, viste, que los medios tienen toda ese manejo justamente hasta chauvinista y clasista, en el sentido de que hasta muestran los enfrentamientos entre distintas comunidades, distintas villas muchas veces, y quizás sí. No es así, se pelea sí. Como cualquiera se pelea en algún lugar. Exactamente, digamos, por eso lo pusimos en eso en un segundo plano, no porque sea menor, porque las diferencias culturales existen, pero si uno lo ve como enriquecedor, si uno revisa la historia de nuestro país, que está hecha de españoles, italianos, claro. Judíos, alemanes, polacos, no sé, uno puede llegar a entender que eso enriquece y que no fragmenta, y que bueno, la mirada del otro también se va deconstruyendo y hay que deconstruir esos prejuicios que existen para las otras comunidades. Rafael, y una pregunta más. Desde el punto de vista con las relaciones con las instituciones, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, ¿ustedes están logrando, han logrado o van a tener como política tratar de ir a hablar, exigir o pedir o proponer cosas? Sabemos que este gobierno de la ciudad no es muy fácil para eso, pero... Mira, nosotros lo que vamos a hacer ahora es con las conclusiones, primero resumirlas, sino juntarlas para poder publicarlas, dárselas a todos los medios, llevárselas a cada institución que le corresponda al reclamo y esperar una respuesta. Si la respuesta no sale, seguramente se discutirán los vecinos y vecinas de las villas cómo seguir adelante, porque los reclamos son históricos, exceden a los gobiernos, tanto al kirchnerista como al macrista, también desde otros gobiernos también. Sí. Así que seguramente los vecinos propondrán una forma de llevar adelante sus reclamos para lograr concretarlos. En algunas oportunidades será reclamando a las instituciones correspondientes y otras será haciéndose cargo y llevándolo para adelante como vecinos y vecinas. Entonces, nada, digamos, veremos qué es lo que va saliendo también. Bárbaro. Y por último, más o menos, ¿tenés un panorama de cuántas villas hay en Capital y cuál población en conjunto que está habitando ellas? Mira, la población, el número total no lo tengo, pero por ejemplo en la villa de Bajo Flores hay 70.000 familias, y Barracas es la villa más grande, digamos, hay alrededor de 24 villas en la Capital Federal, que son los sectores más dinámicos de la ciudad, digamos, es el único lugar en donde donde creció la población. En otras partes de la capital federal la población se ha mantenido en los mismos niveles y en las villas ha crecido notablemente. Uh-huh. Y son las que sufren muchísimo más la postergación, la falta de cloacas, la falta de luz, la falta de seguridad, la falta de escuelas, sí. Digamos. Me parece que atención. El número es muchísimo, hay un porcentaje muy alto de la gente que vive en la villa y las necesidades son directamente proporcionales. Rafael, te agradecemos la comunicación. Para mí es muy, muy importante esto. Cuando tengan las conclusiones ya las vamos a dar a conocer y adelante está el micrófono para cuando tengan más información para dar o actividades y demás, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por invitarnos a difundir nuestras problemáticas y un saludo para todos. Bueno, buenas noches. Chau, chau. Bueno, estábamos comunicados con Rafael Klecher, él es miembro de la organización del primer Congreso Villero que se hizo el 5 de mayo en la Plaza de Mayo por la reconstrucción del movimiento villero y contra los malos gobiernos.